calles hambrientas, donde reina la devastación, donde cualquier palabra puede ser discusión, donde reina la droga y la anarquía, donde navajas sustituyen a la palabrería. Reino de caos y de malas influencias, donde una pelea trae fatal consecuencia. La vida en las aceras es cruel como un disparo, y una puñalada puede acabar en mortífero desgarro. Entrenado en esta vida y sin nada que perder, así ando por avenidas esperando enloquecer. Que me dé una paranoia y acabe con todo, para hallar la felicidad no encuentro el modo. Rap callejero con mis suelas piso tu suelo, y buscando a mujeres como un perro en celo. Eutanasia para tu cuerpo por no saber comportarte, ante tus ganas de pelea solo busco enfadarte. Rap mi estandarte ya de crío me acogió, y en drogas duras yo busqué mi refugio. Entrenado en la lucha con mucho que aportar, en cuanto me veas me podrás retratar. Calles sangrientas, si estás desprevenido, cuando salgas cuida bien a donde has ido, porque la muerte acecha en cada esquina y algunos intentan imponer su disciplina. Calles sangrientas, si estás desprevenido, cuando salgas cuida bien a donde has ido, porque la muerte acecha en cada esquina y algunos intentan imponer su disciplina. Yeah, estas son las calles por las que rondamos. Dios. Reyes de las calles que transitan los bares, si quieres divertirte vete a otros lugares. Aquí las peleas son 5 contra 1, cobardía que se ve en el momento oportuno. Si vas a pegarte ve cara a cara sin colegas, tú te refugias y no tomas las riendas. Intenta evitar peleas, cueste lo que cueste, porque son un lastre, te lo dice este. Qué bonito sería el mundo si no hubiera violencia, y sin que hijos de puta jodieran tu supervivencia. Pero para salir tienes que poner los 5 sentidos, porque vendrá el más perro a atacarte sin testigos. Matones que intentan dar el palo para hacerse notar, les dices 4 cosas, los verás a chantar. Esto es una jungla llena de animales, pocos chavales pueden presumir de ser racionales. Cuida tus espaldas si vas solo y sin ayuda, si te pegan un directo rápidamente recula. Estas calles son mortales como un tiburón, dedicado a esos cabrones que quieren llamar la atención. Calles sangrientas si estás desprevenido, cuando salgas cuida bien a donde has ido, porque la muerte acecha en cada esquina y algunos intentan imponer su disciplina.